Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes, chiquito. Tenemos un programa especial para usted, noche de coaching. Vamos a tener a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, conectado a través de la plataforma Zoom. Arrancamos el programa, vamos a tener a Dirty Vegas, este dueto británico de música house music, como le dicen en inglés. Y bueno, arrancamos con Simple Thing, esta canción. Es un dueto muy famoso y ha tenido muy buenas canciones, y lo vamos a tener aquí el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues en este jueves, viernes chiquito, como bien dices, Robert, espero pues que ya todos, pues además, segundo jueves del año, así que, pues, ¿cómo está empezando su año? ¿Ya está cumpliendo todas sus metas y todos sus propósitos? ¿O ya los, como dicen, a los 15 días o el primer mes es el que más o menos se defienden y ya luego terminando el mes, pues es cuando uno empieza a cascabelear, ¿no? Pero bueno. No, pues apenas vas en la segunda semana. Por eso digo, que se supone que si logras los 21 días sin fallar, pues bueno, ya estás creando ese hábito y vas por buen camino. Así que hagan su evaluación si ya cumplieron sus 21, bueno, si están por cumplir sus 21 días sin fallar de ese propósito. Pero bueno, Robert, el tema de hoy que nos trae Gonzalo, el arte de la reconciliación. Ay, yo tengo muchas dudas sobre eso, Gonz. Pero bueno, ¿qué te parece, Robert, si presentas a nuestro invitado de la noche, de aquí hasta San Francisco, que tenemos este enlace vía internet? Nos acompaña en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el coach ejecutivo Gonzalo Córdoba. Cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, de LS Human y de Being Love LLC. Ha dirigido procesos de liderazgo con compañías Fortune de más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, Estados Unidos, y le mandamos un saludo hasta San Francisco. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bienvenido. Muy bien, Roberto, Laura, un placer estar por acá. Arrancando el año con ustedes, es un placer, como siempre. Qué bueno, ¿te tocó rosca? Pues, fíjate que acá la rosca no existe. Ah, mira, qué curioso. No hay rosca, además es pan y como no como eso, ni Dios lo mande. Entonces no te tocó dar tamales el 2 de febrero. No me va a tocar. Pero bueno, sí se me antoja, ¿eh? Tengo que ser muy honesto, claro que se antoja, pero a eso no le entramos. Perfecto, bienvenido, pues muchas gracias. El primer programa del año 2019, el arte de la reconciliación. Y yo creo que es algo que debemos de aprender, de practicar, Porque el mundo anda muy dividido, Gonzalo. Sí, verdad, es interesante. A mí me gustaría, la verdad es que este tema me inspiré de muchos lugares y ahora les voy a contar un poco de dónde. Pero una de las cosas es, me gustaría preguntarles a ustedes, cuando leen el título de lo que propuse para conversar el día de hoy, ¿a dónde se fueron? Ya Laura nos dijo un poquito, ¿no? De como por dónde, pero si me pueden compartir los dos, ¿cuál fue su como reacción ante este título? Nada más con el puro título, ¿eh? Nada más con el puro título. Fíjate que me vinieron dos cosas a la mente. Una, si la reconciliación es adecuada porque el trato o la relación continúa y tienes que seguir viendo a la persona, pues habría que trabajar en ello, es prudente simplemente por tu paz mental. Pero cuando no hay la necesidad de una reconciliación, porque pues esa persona ni siquiera ya está en tu vida y tampoco la quieres en tu vida y tampoco te topas con ella ni nada de eso. Entonces, ahí es lo primero que me viene a la mente con tu título de El arte de la reconciliación. Interesante. Muy bien, muy válido. ¿Tú, Roberto? Fíjate que a mí cuando escuché la palabra arte de la reconciliación, sobre todo arte, luego me vinieron a mí que es como el conciliar ese choque de ideas. Luego me fui, estaba yo platicando el otro día con una persona sobre pintura, sabes que pintamos, y entonces decía, es que mira, el arte que hace este pintor es así, y lo que quiere reflejar es esto, y entonces hasta ahí en eso hay diferencias de ideas, de cómo pintas, de cómo haces un trazo, si lo haces con espátula, con brocha. Entonces, se requiere desarrollar esas habilidades, ese arte, entrar en esa posición mental, artística, creativa, para conciliar ideas. Eso es lo que me vino con el nombre, con el título. Uh-huh. Fantástico, creo que ambas posturas son muy interesantes y muy válidas, y tengo la sensación de que en nuestra conversación de hoy van a ayudarnos mucho, ¿eh? Así que les agradezco. Pues la verdad que a mí también me fascina la palabra arte. Incluso nosotros, los que nos dedicamos al coaching, mucho decimos que el coaching es un arte. ¿Por qué? Porque pues esta disciplina que nos permite mirar de manera bella al ser humano. Por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de la pintura. Yo creo que la pintura es una manera bella de tratar el color, ¿no? De plasmar el color, una manera en la que de forma bella nos acercamos al ser humano, pues es eso, en este caso el coaching. Pero miren, quiero invitarlos a ustedes, por supuesto, y a la gente que nos escucha, a que piensen por un momento en esa persona imposible soportar en el trabajo. ¿Sí? ¿Ya se acordó de esa personita? Bueno, o si no, hay alguien en la oficina con quien usted constantemente tiene diferencias, ¿no? Se lo encuentra ahí en el breakout room y ¡ay! Sientes que algo te pasa, ¿no? Sí. O si usted trata con clientes, piense en ese cliente que ¡uy! Ya llegó la señora otra vez, ¿no? Piense en ese cliente. Desde su perspectiva, esa persona seguramente usted se cuenta que es un dolor de cabeza garantizado. Ya llegó el señor y está en la fila otra vez, ¿no? O otra idea, piense en el colaborador o el socio que simplemente ya no sabe cómo seguir sobrellevando. Seguramente hay alguien en su vida con quien usted ha tenido estas dificultades o tiene estas dificultades. Y seamos honestos, la gran mayoría de nosotros nos enfrentamos a ese fenómeno de no llevarnos bien con algo, con alguien o con algo también, ¿sí? Pero a mí me interesa mucho ver hoy con detenimiento qué es lo que pasa. ¿Qué se rompió? ¿Qué no funcionó? Porque eso es lo que hacemos los coaches. Los coaches nos dedicamos a ver, a no apresurarnos, a detenernos, a echarle un ojo, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto con esa persona en cuestión, es el resultado normalmente de que no supimos relacionarnos en algún momento con esa persona, ya sea en alguna conversación, en un pequeño gesto, un guiño mal puesto, y con eso sí, algo ocurrió que nos sentimos agredidos o malentendidos, y a partir de ese momento, y en la mayoría de los casos, cortamos relaciones con la persona, ¿sí? Nos distanciamos, ponemos una barrera, a veces es esta cortina de humo, obviamente invisible, y no solo eso, si nos encontramos esa persona, nos la topamos en la calle, en los pasillos de la organización, nos hacemos el que no la vimos, ¿no? Chiflamos para el otro lado y entonces evitamos cualquier roce. ¿Les suena familiar esto? Yo, de todos los días, diría yo, no. Dale. Porque ¿sí? Creo que es importante reflexionar esto que mencionaste. ¿Cómo y por qué caemos en esas diferencias en la relación, ¿no? Exacto. Porque ahí es donde debe de venir, pues me imagino, el proceso del perdón, de la reconciliación. Pero bueno, interesante el tema, amigos, no se me vaya. Piense en lo que comentó Gonzalo, piense en ese compañerito o ese vecino o ese tío o esa sobrina. Bueno, pues sé que suele pasar. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se vaya ahorita. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Little White Doves, esta canción del álbum Electric Love. Es el tercer álbum de estudio de la banda británica, grupo Dirty Vegas, que nos está acompañando aquí. Buena música, buena selección. Gracias, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Mire, consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Bien, nos acompaña en nuestro estudio virtual, conectados vía internet, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, y Laura Alcalá, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, aquí en vivo. Y estamos con este tema de el arte de la reconciliación. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues regresando contigo, Gons, con esta reflexión, y de qué mensaje nos vas a dar en cuanto a esa reflexión de ya ubicamos a la persona, ¿y ahora qué hacemos? Muy bien. Bueno, ubíquenla, déjenla ahí como en pausa, porque les quiero contar algo. Algo personal. Hace varios años tuve el regalo de conocer un arte marcial japonés que se llama Aikido. ¡Órale! El Aikido es una mezcla entre arte marcial y filosofía muy espiritual. Hasta cierto punto tiene una raíz religiosa, pero no se enseña religión en este arte marcial. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque cuando yo entré por primera vez a un dojo de Aikido, lo que me di cuenta es que en este lugar, todos los que entramos, sin importar la cinta, el cinturón, el color de nuestro cinturón, todos somos iguales. Esto es muy común en el karate y en otras prácticas. Lo interesante del Aikido es que todos, absolutamente todos, practican el mismo movimiento, aunque todos tengamos niveles de expertise diversos. Eso me enamoró, eso me encantó, como una metáfora para la vida. Pero lo otro es que contarles que esta arte marcial se le atribuye a Morihei Ueshiba. Él combinó, como decía, estas diversas artes marciales, dando como resultado la palabra Aikido. Literalmente Aikido significa la reconciliación. Entonces, Aikido, ok. Uh-huh. Entonces es un arte marcial que busca la unificación. Normalmente, por favor, no se me enoje si a usted le gusta otra arte marcial, pero normalmente en otras artes marciales lo que se busca es la ofensa o la defensa, ¿sí? O la patada, o cómo protegerse. Uh-huh. En el Aikido lo que se busca es la reconciliación con el otro, la unificación con el otro. Entonces, reconciliarnos, por ejemplo, con nosotros mismos o con el otro en el mundo es un arte que se puede aprender y que depende en gran medida de nuestra capacidad de practicar. Y por eso le estoy contando un poco del Aikido, porque creo que si usted hoy me da su atención y usamos al Aikido como metáfora, le va a ayudar a llevárselo a su organización, a su negocio, ¿ok? A su empresa. Entonces, déjeme contarle un poco más del Aikido. Entendamos que reconciliarnos es un paso grandísimo que tiene implicaciones físicas, mentales, espirituales y emocionales. Imagínese usted, cuando le pedí que pensara en esa persona, si en este momento yo le digo, oiga, párese enfrente de esta persona y hable con él o ella, automáticamente nos da vértigo a la mayoría de nosotros, ¿no? Y ese es el cuerpo reaccionando, ¿sí? Para muchos, enfrentar al otro es justamente eso. Pensamos que es enfrentar o confrontar al otro. Cuando nos inspiramos para reconciliarnos desde el Aikido como referencia, no hay necesidad de confrontar, no hay necesidad de luchar ni de pelear. Por ejemplo, una de las lecciones iniciales del Aikido es el aprender a caernos. Fíjese usted. Aprender a caer. Ajá. Es una de las lecciones número uno, es cómo me caigo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente le dedicamos muy poco a la importante tarea de caer al suelo, porque pensamos que dado que ya sabemos caminar, eso nos va a pasar, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces le ha ocurrido que ahí va por la vida con sus zapatitos nuevos, muy bonitos, pero una banqueta mal acabada y se tropieza? Pues sí. ¿Sí? Entonces, saber caer no nos garantiza evitar el dolor, sino que nos ayuda a reducir los daños cuando caemos. Okay. ¿Sí? Fíjense qué interesante filosofía. Esto es lo que aprendemos en el Aikido. Cuando hemos aprendido entonces a caer, vamos a girarnos desde nuestro centro y nos vamos a ayudar con la fuerza de gravedad para que nuestras articulaciones se conviertan en formas redondas que no expongan partes blandas y que esa caída sea bella. Ok. Cuando aprendemos a caernos de manera bella, de manera hermosa, como un arte, no nos lastimamos. Por eso en el principio les decía, esto se trata de aprender a hacer de la reconciliación algo bello. Por eso lo llamé arte. Porque cuando es bello, es más difícil caerse y lastimarse. No nos vamos a dejar de caer en la vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo bello? Aprender a hacerlo de una manera mucho más sutil para que no nos lastimemos, ¿no? Entonces, aprender a caer en el mundo organizacional y en los negocios se traduce en ¿qué? En tener la conciencia de que vamos a fallar en las relaciones humanas y de que no seremos santos de la devoción de varias personas o viceversa, ¿no? Esto nos va a ocurrir. Aprender a caer en los negocios es practicar y tomar en cuenta nuestros pasos. Y esa metáfora se traduce en tener la conciencia de que nuestras palabras, nuestros comentarios, nuestros pensamientos producen cosas. Entonces, antes de hablar, hay un dicho budista que a mí me encanta, que dice, antes de hablar, permite que tus palabras, pasen por tres puertas. Número uno, ¿es verdad? Número dos, ¿es necesario? Número tres, ¿es amable? ¿No? Practicar entonces estos pasos, tomando esta referencia del Aikido, implica crear recurrencia en nuestra capacidad de conversar con los demás y sobre todo poner atención en nuestra capacidad de escuchar también al otro. Aprender a conversar es entonces una de las prácticas que yo le voy a recomendar al final para instalar o empezar a reconciliarnos con el otro. Oye, Gons, yo te tengo una pregunta así rápido antes de irnos al corte. No conozco muy bien el arte marcial de Aikido, pero por lo que estoy entendiendo, la caída es una parte importante de la práctica del Aikido, ¿es correcto? Correcto. Ok, por eso la importancia de saber caer, y por supuesto estás haciendo la analogía en la vida con las situaciones que nos pasan, incluso hasta con una caída física, ¿no? O sea, totalmente. Uh-huh. Ok, o sea que el Aikido siempre acaba en el suelo. No, bueno. De alguna manera, ¿no? Si le encuentra usted alguna similitud en la vida real, pues nos lo cuenta, ¿no? Pues sí, todos a la tierra nos vamos a convertir en tierra, ¿no? O sea, que al suelo acabamos todos, ¿no? No, pues, pero a fin bueno, de cuentas. No, pero interesante, ¿no? Sobre todo esta parte de encontrarle el sabor a la caída. Se me vino a la mente luego los luchadores estos de la lucha libre. El sumo. No, de la lucha libre, porque es un arte, eso es un show. Es un arte. Claro. Tienen que aprender a caer, me imagino que porque si no saben caer, se lastiman. Pues claro, sí. Es parte del espectáculo. Ahora, aquí también pienso que hay que involucrar a cómo caer, pero con las emociones. Porque perfectamente. Bueno, de ahí vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando esta canción que se llama Electric Love de Dirty Vegas, este grupo británico. Bueno, así se llama también el álbum, que es su tercer álbum de estudio de la banda británica. Buena música, buen rock and roll, esta banda de pop rock y de electronic house, ¿cómo se llama? Pues aquí nos está acompañando, gracias a usted también por acompañarnos. Las temperaturas en Mérida están sensacionales, estamos a 21 grados cuando mucho. Llegará a bajar hasta los 17, que para nosotros ya es casi meterte a un congelador. Pero bueno, nuestro amigo Gonzalo está allá en San Francisco a 11 grados. Allá sí hace frío, comparado con los yucatecos, pero bueno. Déjeme, gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de su trabajo rumbo a su casa, cerrando el negocio. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante que pues podemos aprender. Déjeme darle antes una recomendación de Gusta Group. Mire, este es un corporativo especializado en el marketing digital, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde creaciones de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. También contamos con la aplicación móvil llamada Feel Food. Bájela, le va a ayudar muchísimo porque tiene un montón de restaurantes. Es una guía gastronómica donde encontrarás las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Es verdaderamente sensacional la guía gastronómica Feel Food. Nuestras marcas, WeBrand, All Black, Feel Food. Búsquenlos en www.degustagroup.com o en redes sociales, WeBrand MX, All Black Interiores, Feel Food Yucatán. y también escúchenlos aquí, ellos vendrán por ahí del 20 y tantos de enero a platicar con nosotros. Son unos emprendedores sensacionales porque pues traen ideas muy innovadoras, y sobre todo tenemos que seguir aprendiendo sobre el marketing digital y la publicidad, cómo se maneja en la actualidad. Así es de que lo invito a que esté pendiente de nosotros, ellos estarán por acá próximamente. Bien, nos acompaña de nuestro estudio virtual desde San Francisco, California, vía internet, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Gracias a todos los que nos siguen a través de internet, ya cada vez va creciendo más la gente que nos sigue a través de internet. Usted nos puede escuchar en www.formulaenlosnegocios.com.mx, en la pestañita que dice escuchar en vivo, ahí nos encuentra. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Gons. Y bueno, comentaba Roberto una reflexión que me parece interesante antes de irnos al corte, de cómo manejamos estas caídas en cuanto a nuestras emociones, porque eso creo que es un factor importante, ¿no? Totalmente. Creo que eso lo vamos a ver justamente ahora, ¿no? Pues continuemos explorando, ¿no?, esto del arte de la reconciliación. Hablando del mundo emocional, parece como que vivimos en un mundo donde está lleno de momentos que nos permiten perdonar, practicar la paciencia y traer a nuestra atención también, si lo decidimos, lo bello o lo amargo que es la vida, ¿no? Mm. Ese es el caso de lo que yo mencionaba al principio con respecto de las diferencias con los demás, ¿no? Fíjese, otra lección muy interesante que vamos a poder conectar con el mundo emocional, una lección que aprendemos en el Aikido, es que normalmente en el mundo hemos aprendido a alejarnos de nuestros enemigos, ¿no? Culturalmente, como usted lo vea, es que ponemos distancia, la mayor distancia posible con respecto de esa persona con la que traemos broncas, ¿no? Bueno, fíjese, para mi sorpresa, una de las bellas y también primeras lecciones que nos enseñan en el Aikido es justamente lo opuesto. Es decir, acercarnos lo más posible, entre comillas, a nuestro enemigo. Y lo pongo entre comillas porque esto de enemigo es una ilusión. Sabemos que el otro no es sino un espejo de aquello que yo tengo disponible y a la vista. Pero bueno, dejémoslo así. Nos enseñan a acercarnos, ¿sí? Aprender a estar lo más cerca de aquella persona con la cual tenemos una diferencia. ¿Y por qué? Se estará preguntando usted, ¿cuál es el afán de estar cerca de una persona que me hace daño, entre comillas, o a la cual yo dañé? Bueno, la respuesta es muy simple. Mientras más cerca estamos, vamos a verlo con el filtro de los negocios, mientras más cerca estamos de ese cliente que nos molesta, más rápido aprenderemos aquello que es necesario cambiar en nosotros para mejorar la relación. O mientras más me acerco a mi compañero de trabajo con el cual traigo diferencias, más fácil va a ser para mí ver sus fortalezas y sus debilidades. Pero si yo me alejo, entonces pierdo de vista todo eso. Cuando yo me acerco al otro, aprendo del otro, pero sobre todo, ¿qué creen? Aprendo de mí, de mis hábitos, de mis debilidades, de aquello que me detona esa otra persona. Y claro, también por supuesto que voy a ir conociendo eso que le ocurre al otro cuando tenemos una relación. Si yo pongo distancia, dejo de ver todo eso. Si yo realmente soy inteligente, necesito acercarme lo más posible a mis competidores, ¿sí? Por ejemplo. Esto, mis queridos amigos, es una de las maneras de reconciliarnos con la competencia, ¿sí? Ya que nos permite acercarnos al otro, aprender del otro, a lo mejor para unirnos o para colaborar o para tomar juntos el mercado o quizá para que el otro sepa con claridad que vamos a tomar la rebanada del pastel, ¿no? Nos permite también algo que a mí me encanta, que es la transparencia. Y la transparencia nos da la libertad para ser nosotros mismos, no andando escondiéndonos. Y crear congruencia organizacional es maravilloso. ¿Qué significa eso? Que aquello que nos hemos propuesto está alineado con nuestras acciones, con nuestra visión y nuestra misión de negocio, ¿no? Para ir como cerrando un poco esta reflexión acerca del arte de la reconciliación, no podemos olvidar un ingrediente que es esencial para reconciliarnos, que es justamente parte del mundo emocional, que es el perdón. ¿Sí? Correcto. O sea, la verdad es que nosotros nos podemos reconciliar de varias formas, pero el perdón es como la mantequilla que le ponemos al sándwich, ¿no? Si no la lleva, no importa, pero si está, es deliciosa, ¿no? Entonces, correcto. Perdonar es un acto lleno de fuerza, que implica poner, escúcheme bien, implica poner en el pasado lo que ha pasado y declarar o decir que estamos dispuestos a continuar creando el futuro o un futuro con esa persona. Cuando no estamos dispuestos a perdonar al otro, lo que estamos diciendo es que no nos interesa continuar creando ni cultivando esta relación, y esto hay que entender que también es viable y posible, ¿no? Igualmente tendremos la habilidad de sentarnos a conversar con el otro, a escuchar las perspectivas, a estar abiertos quizás a sus reclamos o a peticiones o a crear nuevas promesas, así como también el otro tendrá que estar abierto a lo mismo, y a partir de ese momento, idealmente, moverse ambos al perdón. Pero seamos honestos, muchas veces esto no es posible. Más bien vamos a tener que decir, no me interesa tener una relación contigo, no quiero buscarte, no quiero verte, y eso también está fantástico, y eso en los negocios también puede ocurrir, ¿no? Que es normalmente cuando o te despiden o renuncias, ¿no? Entonces, correcto, también es viable, ¿sí? Entonces, un poco esto es lo que yo traía. Me quiero, antes de irnos al corte y darles algo con qué trabajar, reconciliarnos, quiero decirle que tiene muchas dimensiones, y eso es de lo que vamos a hablar cuando regresemos. Oye, sensacional. Yo sí siento que también esto nos ayuda a aprender el arte de reconciliarte, también te ayuda a romper una relación y decir, oye, no más, y adiós, ¿no? También aprender a cambiar la página y continuar sin ese problema de resentimiento o de odio, etcétera. Pero bueno, interesantísimo el tema, amigos, ahí está la reflexión. No se nos vaya, porque ahorita regresando del corte, Gonzalo nos va a dar, pues, como siempre, algunos consejos importantes para manejar este arte de la reconciliación. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. It's like we're going round in circles. I find myself here again. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Electric Love es el álbum de esta dúo británico de música electrónica, Dirty Vegas. Esta canción se llama Emma. Buena música. Este álbum fue del 2011, bastante nuevecito. Bueno, si pensamos que del 2011 para acá, pues lleva 7 añitos. Y 7, 8 años, excelente. Bien, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Hike Vision Store. Mire, RTM Seguridad inició sus actividades en la industria de sistemas de seguridad en el 2003. Cerca de cumplir 15 años de ofrecer sus servicios, manteniendo su calidad, pero sobre todo logrando su objetivo principal, tener clientes 100% satisfechos. Es por eso que en asociación con Hikvision, el mayor proveedor mundial de productos y soluciones de videovigilancia, hemos creado Hikvision Store, con 3 sucursales en operación y la más reciente sucursal aquí en Mérida, con proyección y una proyección importante a expandirnos en el resto del territorio nacional, ofreciendo la más amplia gama de cámaras, controles de acceso, cercado perimetral, sistemas de alarmas, detección de incendios, redes y telefonía. Qué importante en la actualidad mantener esta seguridad Márqueles al 948-3458, 948-3458, o búsquelos en su página web rtmseguridad.com.mx o en su página de Facebook, Hike Vision Store. Ahí tiene usted también, escúchenlos, vienen aquí generalmente cada 15 días a platicar con ustedes de temas de tecnologías de la información. Bien, me acompaña el coach y mentor nuestro, Gonzalo Córdoba, en nuestro estudio virtual desde San Francisco, California, y aquí en el estudio físicamente, Laura Alcalá, con te faltó un abrigo de esquimal, pero bueno, ¿con los qué guantes, seguimos, Laura? Los guantes también. claro que sí, Robert, y bueno, me critican por mi bufanda, pero bueno, el aire acondicionado me va directo. Te va muy bien. Pues regresando contigo, Gons, ¿cómo cerramos con este tema que para mí yo creo que es retador, creo que para muchos radioescuchas también? Porque nos pides acercarnos a eso que nos incomoda, a esa persona que nos incomoda, y pues lo que dijiste hace ratito de el hecho de acercarte, pues sí, te da la oportunidad de ver las bondades o las cosas que tenga virtuosas esa persona, y que en la medida en que nos mantenemos lejos, pues seguimos dejando nuestra imaginación volar, que generalmente nos va a llevar a una novela mental y vamos a pensar en todo lo horrible y monstruosa que es la persona, en lugar de zafarnos de eso y acercarnos a ella para verla realmente de manera objetiva y de buscar esa apreciación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo concluimos con este gran tema que nos traes? Claro, Laura. Bueno, mira, antes del cierre, tu comentario me encanta porque me recordaste algo que es esencial en este tema que no he mencionado y que creo que tanto ustedes como las personas que nos escuchan se pueden beneficiar mucho. Algo que nos va a impedir o algo que nos va a hacer sentir resistencia para acercarnos a esa persona con la que tenemos diferencias es nuestra cultura. Correcto. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura en la que aprendimos a alejarnos de los enemigos, nuevamente entre comillas. Entonces, hay una solución muy fácil. Sea usted más grande que su cultura, trasciéndala. Tenga valor, por no decirle de otra forma, y sea más grande que su miedo de sentarse frente a frente con esa persona a la que le está sacando a hablar. Y eso le va a mostrar que usted es mucho más grande a veces que esa otra persona, ¿eh? Pero también quiero decir que seamos también muy, muy, muy sinceros. Yo decía antes de irnos al corte, la reconciliación o reconciliarnos tiene muchas dimensiones. Entonces déjeme sacar a la luz estas dimensiones que nos va a ayudar a poder llevarnos algo de tarea. Lo primero es que hay una dimensión que es la personal, que todo aquello que nos contamos es en privado muchas de estas veces, y eso quizás, eso privado no se lo contamos a nadie, y eso a veces es lo que más nos duele, ¿sale? Entonces hay que tener el valor de sacarlo, ¿sí? De alguna manera, quitarle la válvula a la olla de presión. La otra dimensión es la parte emocional y física, que muchas veces se manifiesta con malestar, con incomodidad, emoción del miedo, el enojo, el resentimiento, ¿sí? Es importante reconocer que esto de reconciliarnos tiene esa segunda dimensión. Otra dimensión es la conversacional, que es justamente donde vamos a movernos del lugar anterior cultural a un lugar donde con el otro puedo llegar a una resolución o puedo declarar que optamos por no volvernos a ver. Eso yo sé que le estoy pidiendo mucho a mucha gente, pero en los negocios, en las familias, esto es muy necesario. Y por supuesto, en cualquier caso, está el acto de perdonar al otro. Y aquí, a lo largo, he descubierto que lo que más le cuesta a muchas personas no es perdonar al otro, sino perdonarse a sí mismo. Correcto. ¿Sí? Dado que perdonarnos a nosotros mismos nos libera más a veces que perdonar al otro. ¿Sí? Pero cuando nos perdonamos a nosotros, nos ponemos en un lugar de apertura, ¿sí? De mucho más arraigo, y sobre todo nos va a ayudar en la vida personal y profesional. Así que le comparto algo que a mí se me ocurrió mientras pensaba en este tema y lo escribía, que creo que le puede ayudar. Lo primero es hacernos la pregunta, que creo que es la más trascendental. La pregunta es, usted, ¿sí? Me lo voy a hacer en primera persona. ¿Estoy dispuesto a perdonarme y o a perdonar al otro? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Si la respuesta es no, entonces tengo que reconciliarme conmigo mismo y hasta ahí llegó, ¿sí? Hasta ahí llego. No hay más. Lo repito, la primera pregunta es, oye, ¿estoy dispuesta o dispuesta a reconciliarme conmigo mismo o con el otro? Y si la respuesta es no, entonces no tengo que hablar con nadie más que conmigo, pero necesito perdonarme y reconciliarme y hacer las paces conmigo y se acabó, ¿no? Hasta ahí llega eso. Si la respuesta es sí, estoy dispuesto a perdonar al otro, entonces necesito aprender a conversar con el otro. Necesito sentarme con el otro, hacer esta conversación donde pongo las cartas sobre la mesa, ¿sí? Y ahí es algo maravilloso, porque antes de reconciliarme, primero necesito crear la relación, pedir perdón o que el otro me perdone. Y este es, la verdad, el lugar donde mucha gente empieza a temblar, porque significa sentarme frente a frente o en el teléfono o en alguna manera y decirle al otro, claro, oye, cuando te grité, o cuando te quité la silla y te caíste al suelo, fue una mala movida enfrente de todo el personal de la organización. No lo debí de haber hecho. ¿Sí? Perdóname. ¿Estás dispuesta o dispuesto a seguirnos llevando? ¿Sí? ¿O ya no? Y ahí corremos un riesgo, ¿eh? Que el otro diga, no, no me interesa, y entonces hasta ahí llegó. La otra posibilidad es que nos diga, sí, gracias, ¿no? Entonces ahí podremos crear un futuro con el otro y nutrir la relación. Y en ese caso, hemos reconciliado la relación. Eso es, amigos. Interesantísimo el tema, porque obviamente, Gons, esto tiene que ser practicado, ¿no? Porque no es así tan a la primera. Sobre todo claro, cuando ya una cultura laboral en una organización está llena de verdaderos prejuicios, o yo he conocido organizaciones que de veras hasta cuando entras sientes el ambiente así pesadísimo, ¿no? Entonces hay que practicarlo, ¿no, Gonzalo? Y para ello, pues yo creo que mucha gente quisiera aprender más de esto. ¿Dónde te pueden localizar? Por supuesto, yo siempre digo que somos aquello que practicamos. Así que correcto, me pueden localizar en www.gonzalocordoba.com y en redes sociales en @GonzaloCordoba. Perfecto. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Gracias, Gonz. Vamos, gracias, Gonz. Gracias, Roberto. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.